¡Pero bien lo hizo, Neumann! Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café y vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Estudio del grupo La Quimera del Tango, que sigue presentando su ciclo de sábados criollos. Vía telefónica conversaremos con la cantante Julieta Lazo. Además, habrá novedades, rumores, falacias e invitaciones al farandulesco jet set tanguero. Y como siempre, tendremos música, agenda, difamaciones, injurias, calumnias, columnas, pilares, sostenes, corpiños en la madrugada y calzones por la mañana. Una radio, un tango, una fractura, una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango, pura redundancia radiofónica. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Aquí arrancamos Fractura Expuesta, una nueva emisión más por la 530, La Voz de las Madres, como siempre, después de Memoria, el programa con Marcelo Pérez Cotén, que hoy tuvo música en vivo aquí en la radio. Y puedo saludar hoy, en esta emisión del programa, a Germán Marcos, el otro conductor, que la semana pasada se había ausentado. ¿Cómo va? Presente. Permiso, que me acomodo un poco, me dispongo a tomar asiento, no a tomar asiento, no, pero a trabajar cómodo, señoras y señores. No se levanta, los micrófonos, perdón, el cuerpo acomodamos, fundamental el cuerpo para hacer radio. Hay nuevos caños que sostienen micrófonos en esta emisora. Sí. Y Maxi, te tengo que marcar que cometiste un error al levantarlo, porque con ese trato los micrófonos no duran nada. No los micrófonos, sino esos pies que son, se parecen a esas lámparas que uno las agarra, las. Pero me está difamando, ya se da cuenta, como decíamos. Una delicadeza, una dulzura. Se toma con ambas manos la circunferencia del micrófono y se levanta o se baja, se acomoda a la altura de la boca, más nunca a la, lo que podríamos llamar la jirafa del micrófono. Yo no he tocado eso. Porque se falsea. Se falsea y después tenés que andar hablando. Usted medio está falseando. No está falseando los fierros, sino que está falseando mi actitud, mi acción y mis palabras. Hasta la medianoche los vamos a acompañar y las vamos a acompañar a todos en la 530 La Voz de las Madres con Fractura Expuesta. Luego vendrá Pedacito de Cielo y toda la programación como es habitual en la 530. Y sí, ¿me querés decir algo? Gracias a Dios no pude escuchar el programa de la semana pasada. Bien. Con Juan Pablo Navarro. Sí. Pero contrabajista. Contrabajista. Presentamos Contratangos, su disco debut solista, que tiene un tema que se llama Tanguito para Néstor, pero que no sí. es lo que ustedes piensan. Calculamos que es para Néstor Marconi. Claro, que es más amigo que bueno, que otros Néstor. Sí. No sé si hablaste, imagino que sí, de la vedette de este estudio, del estudio número uno de La Voz de las Madres. Se llama Piano. Piano de pared. En este, mirá, en este tiene programa nombre y apellido, reclamó, Piano de pared. Sí, en este programa se reclamó históricamente un piano de pared y tuve que irme, tuve que volver sin pelo. Se reclamó vía carta documento con encadenados, gritos. Bien, bien, bien. Todo tipo, casi me prendo a lo Bonzo. Bien. A lo Pablo Rago para tener aquí un piano, una pianola. Un piano que en los sucesivos programas sonará, esperemos que esté afinado. Tengo buenas referencias, no así como aquel piano que tuviéramos durante 2 años en Radio Nacional, en Radio Nacional Faro. En este caso, este piano, si Dios quiere, sonará como Dios manda, como un piano debe sonar. Y bueno, como siempre, el agradecimiento a Emilia Lagor Marcino. Justo se me cruza el coordinador de aire en el cartel que dice su nombre. Y tengo una memoria privilegiada para el tango. Emilia Lagor Marcino, piano donado por este oyente. Un agradecimiento eterno de Fractura Expuesta. Nosotros trataremos de mantenerlo como corresponde, con mucho blem, con mucho lustre, y si Dios quiere, en algún momento con un afinador que lo ponga a pleno, como debe ser, como esta emisora se merece y como ustedes, oyentes de la 530, también se merece. No hará falta afinador, no hará falta un lustrador, hará falta música. Thank you. del pianista y compositor Diego Esquise, interpretado por su quinteto. Escuchamos Tongo 4. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. 4382-9327. Repito, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con la 530, La Voz de las Madres, y dejar un mensaje en el contestador, en ese mismo aparato, para este programa que está hasta la medianoche. Y si no, tenemos varias alternativas a través de internet. fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, ese es el correo electrónico, y también las redes sociales, que están por deponer un gobierno en España, también pueden deponer un programa de tango. Ya es hora de que se termine Fractura Expuesta Radio Tango. Esto lo pueden pedir, pueden ir a una plaza y encadenarse y pedir el final. ¿Cómo empiezan a vincular esto? Bueno, primero se tienen que hacer amigos. Para deponer a Fractura Expuesta tienen que entrar con sus usuarios. Entran a Facebook, Fractura Expuesta o Fractura Expuesta Radio Tango, o en Twitter. En Twitter. El entrismo, la famosa teoría del entrismo. Del entrismo, el troyano. Sí, entre otros, el entrismo político y el entrismo cibernético en este caso. En este caso, o sea, hay que romper a este... Y las entradas también de la calvicie de uno de los conductores de este programa. Seguro, sí. Bueno, pueden ser una profecía. Pueden ser la mismísima profecía. Hago silencio. Twitter, @fracturatango, o sea, desde el @fracturatango, ahí nos encuentran, tienen actualizaciones inmediatas, ya sea la agenda, ya no saben qué hacer, les decimos nosotros. Somos una especie de oráculo de tango. Está bien. Con lo que suena con olor, ¿no? El tango tiene olor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Yo de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté, y por culpa de ese trato... Escuchamos de barrio, ¿no es cierto? Escuchamos de barrio, ¿no? Sí. Estamos con Julieta Lazo. Julieta, bueno, ¿ibas a un colegio de monjas? No exactamente. Buenas noches. ¿Qué tal? Es un maleducado, ¿no? Salud. Exactamente. No saluda y encima me tratan de putita, ¿eh? Bueno, está bien. No era la intención. Pero bueno, seguramente tenés información que no vamos a verter al aire en este momento. A vertir al aire. Julieta, este domingo... Así como el domingo pasado estuvo en el Tazo, vuelve a participar de las milongas que organiza el Torcuato Tazo en Defensa 1575. Este domingo, desde las 23, ¿está bien el horario? Empieza la milonga a las 22, pero para ser certeros, a las 23 empieza el show musical, que vamos a estar presentando Tango Errante, que contiene uno de los temas que pasaron recién de mi barrio. Y me acompañan Germán Montaldo, Leandro Ángeli y Juan Otero, como siempre. Y vas guitarristas. A Patricia Tripo Bonfiglio, sí, guitarristas, y fue invitado el Tripa. Lujo. El Rascazuelos, el muchacho de Rascazuelos, ex astillero de Fernández Fierro, un pibe del barrio. Sí, exactamente. ¿Y qué podemos decir de Tango Errante para aquellos que se quieren acercar y conocer lo que es tu repertorio, Julieta? Y es el primer disco que saqué, salió a fin del año pasado, y contiene, digamos, que son casi todos tangos bastante canchengue, no hay mucha cosa melódica, pero también para algo hay de eso. Es un repertorio bastante reo. Bueno, y cronograma para después de las fechas del Tazo, ¿cómo venimos? Cronograma, en realidad el mismo domingo vamos a estar en el Centro Cultural del Sur a las 9. Ah, bien. Yo mañana voy a estar en el Goni con Moradores haciendo unos temas, y por ahora que tengo acá a mano no te puedo decir eso. Pero sí es importante el domingo a las 23 en el Tazo, está bueno, sé que es un horario complicado para un domingo, pero está bien. Bueno, pero no está más fútbol de primera, con el fútbol para todos ese horario estaba totalmente zanjado para la gente, ahora puede ir a ver tango. Ok, sería buenísimo. El precio, tenemos un dato habitualmente, pero que tratamos que luego vos lo confirme, concretamente. Julieta, el precio del choripán en el tazo, ¿en cuánto está en este momento, sabés? Sabés que no estuve consumiendo choripán en el tazo. No hay catering de choripán para los artistas en el tazo. No hay catering de choripán, no. El catering es una picada y un vino. Muy bien, bueno. Creo que cantar antes, comer un choripán antes de cantar está bravo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las... es tango en estado puro. El aire, caballero. Pero un choripán... Un choripán te saca el aire. Sí, te saca el aire, choripán. Está bien, bueno, igual queremos comentarle. Igual lo voy a averiguarlo para la próxima. Dale, por favor. Información. Aunque sea después del concierto, fíjate, aunque sea abrir una carta y nos llamás, nos mandás un mensaje, okay. Porque sí, bueno, me comprometo. Todos sabemos que el peso argentino tarde o temprano se va a terminar cotizando como el costo del choripán del Torcuato Tazo, así que queremos ver cuánto cotiza hoy en día. Julieta, entonces. Sí. Están invitados, así que si quieren pasar. Muy bien. Les voy a dejar sus entradas ahí en el tazo. No solo estamos invitados nosotros, sino que invitamos, por supuesto, a todos los oyentes que quieran conocer la propuesta artística de Julieta Lazo. Este domingo, a partir de las 10, 11 de la noche, a las 10 empieza la milonga y a las 11 va a estar cantando Julieta Lazo en el Centro Cultural Torcuato Tazo, que queda en Defensa 1575, ahí frente al Parque Lezama. Julieta, te agradecemos mucho la comunicación y escuchamos parte de tu repertorio. Ok, les agradezco yo a ustedes. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo grande. Besos. Chao, chicos, gracias. Milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrarás el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, y que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, de alocada y jaranera. Todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan turbada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima traidora, como una perla de tus ojos, fue a rodar. ¿Quién diría, milonguita, vos que siempre te reíste, vos que siempre te burlaste de la pena y el amor, ibas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste ante una humilde muñeca, modestita y sin valor? No te aflijas, milonguita, yo te guardaré el secreto. Por mí nunca sabrá nadie que has dejado de reír. Y no vuelvas a mirar a la triste muñequita que te recuerda una vida que ya no podrás vivir. Ríe siempre, milonguera, bullanguera, casquivana. ¿Para qué quieres amargar tu vida pensando en cosas que no pueden ser? Ponle un velo a tu pasado, sé milonga, sé mundana, para que así los hombres no descubran tus amarguras, tus tristezas de mujer. Escuchamos a Julieta Lazo interpretando Alma de Loca, no es autorreferencial, de los autores Guillermo Cavazza y Jacinto Font. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo. ¡Qué noche llena de hastío y de frío! Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador, y también tenemos un correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. A esa dirección llegó un mensaje desde Uruguay. Mensaje de Gabriel Luceno, nos cuenta, dice lo siguiente: soy uruguayo y les escribo desde Montevideo. Hace un par de años que por sugerencia de colegas empecé a escuchar el programa por aire, no por internet, atención, aunque a veces tengo que mover la radio hacia un lado y otro para no perder la onda. Por el programa estoy enterado de la movida tanguera y agradezco la difusión y el apoyo a los músicos y nuevos creadores del género. Esto lo escribe Gabriel Luceno desde Montevideo, Uruguay, escuchando la 530 por aire, aclara, y no a través de internet. Bueno, hay que ver en qué... Escribe desde Montevideo, bueno, ahí está la distancia. El otro día tuve oportunidad de andar por las rutas argentinas hasta el fin. Sí. Y a 200 kilómetros la voz de las madres se escucha perfecta. Muy bien. Así que, por lo que dice el montevideano, se escucha más también. Y nos manda, es Gabriel, digo bien, Gabriel, sí. Luceno, es cantautor y payador. Y ¿cómo son los payadores? ¿No? Uno los ve en Jesús María, que estiran, por ejemplo, entre doma y doma. No diga estiran. Bueno, para la televisión estiran. No. O sea, que ellos hagan un arte, o sea, es algo que debería ser, pero de repente, o sea, pero no les dan, no, ¿por qué lo digo? Porque no le dan el lugar específico. Están ahí, medio de repente, voló Gustavo Guillón y trae a un flaco que le pasaba el trapo a Gustavo Guillón, pero que no. Gustavo Guillón estaba con... Hay que contar las internas de Jesús María. Sin el payador no sería Jesús María. Y por eso Cosquín es un embole y Jesús María sigue ahí arriba. Por los payadores y también por la doma. Que es impresionante. Gustavo Guillón, que hace un programa, sigue un programa en... Uno se pregunta, ¿de qué vive Gustavo Guillón durante todo el año? ¿No? ¿Como payador? No. Tiene el programa de la mañana, no, de bueno, Jesús María. Y ahora, bueno, ahora no sé, pero también tenían, ¿te acordás la...? ¿Y cómo terminamos hablando de Gustavo Guillón? Bueno, ese personaje tan reconocido en toda Córdoba y en todo el territorio nacional. Lo tengo tatuado a Gustavo Guillón. Somos varios, tatuados en la mente. Gabriel, digamos. Luceno. Volvemos. El uruguayo que nos acaba de escribir nos mandó una payada a mano, escribe. O sea, termina el mail y dice: una payada para ustedes. Y paso a leerla. No me pidan acento de payada. Lo voy a leer con la rima que tiene. No le voy a faltar el respeto a los payadores. Silencio. Los saludo cordialmente desde mi Montevideo, con el singular deseo de éxito permanente. De Fractura soy oyente y un programa es preferido cuando cumple el cometido de llegar al corazón. Gracias por la difusión de nuestro tango querido. Si Gardel hubiera conocido internet, para me salió re como esto va un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos porque te va a quedar esto va un poco, ¿sí? Vamos.